Ejemplo de la familia de Nazaret. Celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Acabamos de celebrar el día de Navidad con gran alegría y gozo. Y hoy recordamos cómo tiene que vivir Jesús ya en una vida humana y en el seno de una familia que conlleva dificultades, malestares, preocupaciones, y cómo esta gran familia nos da el ejemplo de cómo hay que vivir en plena unidad, en plena familia, con gozo, con amor, sabiendo sobrellevar todas las preocupaciones que surgen cada día. Vamos a escuchar con cariño el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 13-15 y el versículo 19-23. Después de haberse marchado, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él». Él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que anunció el Señor por el profeta al decir: «De Egipto llamé a mi hijo». Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Él, levantándose, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, temió ir allá, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: «Será llamado Nazareno». Leyendo este Evangelio, vemos que la familia de Jesús no tuvo demasiados privilegios. Conoció sinsabores, preocupaciones, dificultades. Por eso hoy se nos enseña, a través del protagonista de este texto, que es San José, cómo hay que vivir en familia. Y cómo la unión, el amor y el respeto hacen sobrellevar todas las preocupaciones. Vemos a José que estaba viviendo con gozo, con alegría, el nacimiento de su hijo. De pronto, los magos, que ya han estado y han visto, sobre todo han conectado y entrevistado al rey Herodes, vemos cómo se vuelven, cómo huyen en esa corta estancia, y Herodes, viendo que le quitan el protagonismo, que tienen alborotados, que es un gran acontecimiento el que ha ocurrido en todo este territorio, quiere y mata a los niños inocentes. Pero antes, Jesús interviene y le indica en sueños a José que se vaya, que salga rápidamente a Egipto. Le da una orden de huir. No sabe dónde, a Egipto, a un lugar que él no conoce. Admiramos, querido amigo, el valor, la obediencia sumisa de este hombre. Dice el texto que, levantándose, tomó al niño y a su madre de noche y se retiró a Egipto. De noche, con todos los peligros que compartía el camino, con todas las personas que tendría Herodes para que nadie se escapara, y se va a Egipto. Y mientras que está en Egipto, ocurre esa gran matanza de los niños inocentes. Porque este hombre le irrita que le quiten el mando. Pero siguiendo el Evangelio vemos que cuando muere ya Herodes, otra vez, otro mandato para José, otro levantar la familia. Se le aparece en sueños y le dice que vuelva a Nazaret. José, obediente, oye, levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Regresa a Nazaret, a tu tierra. ¡Qué ejemplo de familia! Muchas veces este ejemplo se identifica con la realidad de hoy. Tantas personas que tienen que salir de su hogar por inseguridades económicas, por dificultades. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros y sobre todo para ver esas tres figuras, Jesús, María y José, que tienen que emigrar a un país extraño, con el miedo a la persecución, con lengua y cultura diferentes, abandonando casa, familia, amigos, conocidos, todo es una incertidumbre. ¿Y qué obediencia? ¿Qué es lo que reina aquí? El amor. El amor que hay en esta familia supera todo. Supera todos los sinsabores. Este es el rostro de Jesús. En cada ser humano, este es el rostro. El aprendizaje, querido amigo, que tenemos que tener tú y yo de este texto. La gran obediencia de San José. Este hombre que no duda, que marcha a las órdenes del ángel, que acepta esa voluntad de Dios, que vive con ese amor y que en medio de la dificultad obedece. Querido amigo, hoy tenemos que pedir por la familia, por tantos padres que sufren, que no saben soportar tantos problemas de salud, de vivienda, de educación, de todo. Por tantos esposos que no se unen en las dificultades. Y por tantos hijos que no saben valorar el trabajo de sus padres. Tenemos que aprender esta gran lección. La lección de la familia. La lección de saber llevar todo. Aprender a obedecer como José. Y se lo pedimos a él hoy. Y le dirigimos no solo a él, sino a los tres, nuestra oración. Pedimos por nuestras familias, por nuestras formas de no saber llevar lo que Dios pide en cada una de nosotros sin entender. Porque sepamos darle gracias porque Él nos cuida en todos los momentos. Y nos lleva en su corazón y nos marca el camino. Que oigamos, aun en sueños, a llevar la voluntad de Dios en cada circunstancia. Que tengamos amor en las pruebas, en las dificultades, en las persecuciones, en todo. Le pedimos auxilio para quitar nuestras estructuras tan fijas que no sabemos quitarlas y llevarlas a otro camino. Pedimos también para que sepamos compartir el regalo de la familia de Jesús. Y hoy recordamos a tantas familias y ofrecemos este encuentro por nuestras familias, para que sigan el camino de la familia de Nazaret, para que reine la unidad, el amor. Le pedimos perdón también por las veces que no somos buenos miembros en la familia, que no aceptamos todo lo que nos cuesta, que no sabemos llevar todo lo que nos pide en cada momento Jesús. Jesús, José y María, ayúdanos en nuestras dificultades. Jesús, José y María, cubridnos, fortalecernos, iluminarnos en el camino que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Querido amigo, hoy es un encuentro de amor, de familia, de amistad, de cariño. Pidamos tú y yo por tantas familias y sepamos aceptar nosotros también cada una de las peticiones, de las escenas que el Señor nos quiera llevar en nuestra vida diaria. Y pidamos también por nuestros seres queridos. A la Sagrada Familia le encomendamos nuestra vida de familia, cada uno de nosotros donde esté, nuestra convivencia, nuestro hogar y sobre todo que aprendamos a ser dóciles a lo que Él nos quiere. Este es el ejemplo de la gran familia de Nazaret. Escuchemos con atención este mensaje, oigamos a Jesús en nuestro corazón y sigamos su camino, querido amigo. Que así sea.